Bueno, sí, en el día de ayer nos reunimos en una reunión que fue fuera del marco de las paritarias que nosotros tenemos. Nosotros tenemos un marco paritario dentro de la ley 5009, en el cual a los 10 días de convocar a una reunión paritaria, el ministro de Trabajo nos debería convocar a esta reunión a ambas partes. Bueno, esto no fue hecho así. Nos convocaron una mesa de diálogo que, bueno, es una clara maniobra del gobierno provincial para dilatar las negociaciones. Nos dijeron que sí, que iba a haber un bono o que la provincia se iba a adherir al bono para paliar un poco los ingresos de la gente que menos cobra, que nos parece bien, siempre y cuando no afecte a la pauta salarial. Pero bueno, no llevaron mayores medidas, no se sabe cómo se va a ofrecer, cómo se va a liquidar, a quienes van a incorporarse, lo manifiesta claramente el representante del STJ. En definitiva, no ofrecieron nada. El diálogo, bueno, nada, fue bastante nulo en ese sentido. Y bueno, lo que sacamos de bueno de esta reunión es que charlamos un poco el tema de algunos pagos como de guardería, algunos reconocimientos de gasto como de guardería, pero tampoco un ofrecimiento formal, y si hubiese un ofrecimiento formal no tendría una validez, ya que no se hizo dentro de este marco formal de paritarias. Sí acordamos juntarnos el día 8 de septiembre en el Ministerio de Trabajo para una reunión paritaria en este caso, y que bueno, esto tenga validez. Nosotros cuando se hace una oferta formal, como siempre, la bajamos a las bases y se hacen asambleas a lo largo y a lo ancho de toda la provincia para que el afiliado vote si acepta o no las ofertas que se hacen. Pero bueno, lo que creemos que, bueno, sí, como lo veníamos anticipando en todo el frente gremial, que esto es una maniobra para dilatar las negociaciones, claramente. Y bueno, esto lo ve el trabajador, que hoy con los incrementos que se dieron, cuando vamos al supermercado o a cualquier comercio, que lo vemos bastante vacío. Una de las cuestiones es esta, es la pérdida de poder adquisitivo que se va teniendo, y vemos que necesitamos una recomposición que vaya por adelante de la inflación y de todo este proceso. Bueno, y vemos que lo ve esto del gobierno, bueno, lo expresó en las urnas, creo que las últimas elecciones, y el gobierno provincial, bueno, creo que tendría que entender que la pauta salarial, y sobre todo en la ciudad de Viedma, que es una ciudad que es administrativa, se resiente mucho la economía al no pasar esto. Bueno, lo vemos cuando vamos a los comercios y están vacíos. Vas al centro, están los negocios vacíos, ¿qué es lo que pasa? Y está perdiendo poder adquisitivo la gente. Entonces, bueno, desde todos los gremios nos expresamos en eso para que vaya, haya una pauta que se mejore. Bien, bueno, justamente también en diálogo y por supuesto en las últimas horas hemos estado haciendo un recorte un poco también de cuáles han sido las posturas de cada uno de los gremios que estuvo ayer en la mesa de diálogo. Bueno, algunos están en la idea de, bueno, adelantar las paritarias, otros, bueno, de justamente ya decirle que no a este bono, a este refuerzo. Ustedes desde Citrajur lo que están esperando entonces es la reunión del próximo viernes, que sí va a ser en el marco de paritarias, no se está pidiendo un adelantamiento. Sí, estamos pidiendo que en el marco de la paritaria haya un ofrecimiento formal, ya que no conocemos cuáles son las formas de liquidar el bono, ni a quién iría ese bono dentro de los empleados del Poder Judicial. Entonces, si no conocemos, no podemos aceptar o rechazar, y asimismo, como te comenté antes, no es la comisión directiva de Citrajur que acepta o rechaza las propuestas, sino que es la misma gente a través de su voto en las asambleas. Entonces no podemos dirimir eso en una paritaria. Si hay un ofrecimiento menor que le ofrecen al resto, tenemos mandato para rechazar ahí en la mesa. Pero en este caso no conocemos cuáles son las formas de liquidación, el Superior Tribunal tampoco lo conoce y no sé si la provincia lo conoce así, o creo que hoy salía la resolución del Ministerio de Trabajo de Nación en donde estaban todas las pautas de liquidación. Así que, bueno, ese es otro rasgo de, y otro indicio de que fue una maniobra dilatoria del gobierno para no negociar.